Nosotros decimos que si podemos resolver nuestros problemas y podemos seguir construyendo o haciendo más poder popular, no hemos fijado una cantidad de años, 5 años más adelante. ¿Sí? Que eso sea la preocupación de acá 5 años. ¿Sí? Ahorita mismo, como venimos haciendo hace 5 o 6 años, tenemos que resolver nuestros problemas y hacer política, hacer síntesis, hacer unidad, tratar de ser tolerantes, aprender y cometer todos los errores que podamos cometer ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros, nuestro objetivo hoy día es resolver los problemas de nuestros compañeros y de la gente que no es del movimiento, tratar de tener una política amplia, abierta hacia otros sectores, y con todos los sectores que estamos haciendo alianzas y nos ponemos de acuerdo con otros sectores de movimiento como el Frente Popular de Santillán, decir, bueno, resolvamos y tengamos una política amplia que demuestre que nosotros podemos, y bueno, veamos si en 5 años nos juntamos de nuevo, o sea, es una manera de decir, ¿no? Vemos cuántos por otro hemos juntado todo y bueno, si tenemos las condiciones le metamos pata. Y si no, bueno, seguiremos trabajando porque, digamos, no es el apuro el tema del partido. Ahora, es la primera vez que nuestro movimiento tiene en la cabeza eso, ¿no? O sea, fue un cambio totalmente radical. Por eso te comentaba, primero del voto blanquismo, ahora pasamos, después de casi 5 o 6 años, donde hemos demostrado que se puede solucionar y podemos solucionar, decir, bueno, ahora creo que estamos un poquitito más preparado para decir, vamos a dar un paso más adelante. El tema del partido es un objetivo, será a mediano plazo, ¿no? Nosotros, esos son nuestros tiempos, mediano plazo, 5 años. Pero todos los días trabajamos en la construcción de poder popular para llegar a ese objetivo lo mejor parado posible. Si en esos 5 años nosotros demostramos y hemos avanzado y hemos resuelto, Te puedo decir que no estamos muy lejos de poder pelear una concejalía, una intendencia o un comisionado municipal en alguno de los lados de la provincia de Jujuy, que estamos en casi todas las localidades, ¿no? Ese es el objetivo. No es el objetivo principal. Sí entendemos que el objetivo principal es construir poder popular para el cambio social a partir del trabajo, de la discusión, de la síntesis política. Y una vez que nosotros aceitemos eso y haya muchos militantes o muchos compañeros de distintos sectores profesionales, como los hay ahora, profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, sindicalistas, obreros, obreros desocupados, docentes, campesinos, todo eso que vamos trabajando con esta idea, y se va haciendo más real el proyecto de tener un partido propio donde vayan muchos sectores no involucrados, y bueno, eso te pueda llevar a quien te dice no, sino a poder incidir en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de Jujuy o del país, ¿no? En la multisectorialidad, ¿no?, de esto, hay compañeros, por ejemplo, en Jujuy, que son sindicatos de televisión, sindicato de Alto Horno Zapla, que tenemos relaciones, sindicato de empleo y comercio, que ahí nosotros presentamos una lista propia ya, ¿no? Una cosa que es de no creer, porque nosotros no, nunca peleamos el tema de sindicatos, peleamos el tema de movimiento, y bueno, y pudimos y nosotros presentar una lista, ¿no? Que bueno, perdió, pero bueno, nos dio este año la fuerza para presentar una lista propia, y si ganamos el sindicato, bueno, perdimos. El gobierno puso muchísima plata, pero digamos, nosotros estamos dándole batalla a todo. A su vez, con los sectores de trabajadores autogestionados, como te digo, esta Federación Nacional de Cooperativas Autogestionadas, que está en casi en todo el país, ¿no? Hay 70... cooperativas a nivel nacional que están conformando este frente, esta federación, y así también con los trabajadores de Sanón, de Neuquén, y bueno, hay una serie de otros grupos, grupos más pequeños, más grandes, que se van sumando, ¿no?, de a poquito a esto, ¿no? Bueno, el movimiento campesino de Jujuy también, que ha sido impulsado por la corriente del pueblo, que ahora tiene cuerpo propio, ¿no?, se va manejando solito, y bueno, eso es lo que, digamos, con todo eso contamos. Y bueno, y ni hablar de, hay bueno, asociaciones vecinalistas, ¿no? Hay 30 centros vecinales de la provincia de Jujuy que están en coordinación con la corriente del pueblo. Lo mismo también pasa con asociaciones de defensores del consumidor y organizaciones de derechos humanos, que también están coordinando con nosotros, y bueno, toda esa gente se va juntando, ¿no? Se va juntando, va dando su opinión, es de lo más variado, porque tenés una compañera que es muy necesitada y se organizó, y tenés una doctora o un arquitecto, ¿no? Que viene, que a la par somos todos compañeros, discutimos y tratamos de elaborar qué es lo que va a ser mejor para esto, ¿no? Que estamos construyendo. Nosotros hicimos, aparte de la corriente del pueblo, estamos impulsando ahora un nuevo espacio, ¿no? de síntesis, que lo estamos motorizando y se llama Consulta Popular, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Ahí va todo el mundo que quiere decir algo, y bueno, y estamos recién empezando, y caen arquitectos, caen profesionales, caen estudiantes, y bueno, tratamos de darle una organización a eso. Recibir propuestas para el proyecto político. Totalmente, exactamente.